somos Radio Universidad Veracruzana. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio UV se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una obra con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Ah, bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.uv.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio UV. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Dobrinka Tabakova, Hauk Kurtomason y Caleb Yajo. En primer término presentamos a su consideración Percepción, pieza para trío de cuerdas de la compositora búlgaro-inglesa Dobrinka Tabakova. Interpretan Roman Mintz al violín, Maxim Ryaznov en la viola y Cristina Blaumane en el violonchelo. Thank you. Escuchamos Percepción, pieza para trío de cuerdas de la compositora búlgaro-inglesa Dobrinka Tabakova. Interpretaron Roman Mintz al violín, Maxim Ryazanov en la viola y Cristina Blaumane en el violonchelo. A continuación le invitamos a escuchar el concierto para piano número 2 del compositor islandés Haukur Thomason. Interpreta Víkingur Ólafsson al piano, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Islandia, bajo la dirección de Daniel Jarsson. Thank you. Escuchamos el concierto para piano número 2 del compositor islandés Haukur Tómasson. Interpretó Víkingur Ólafsson al piano, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Islandia, bajo la dirección de Daniel Jarsson. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar el quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano, del compositor finés Caleb Yaho, en 4 movimientos. Tranquilo, allegro ondeante, toccata, nocturno y burlesco. Interpretan Markku Moilanen, Pekka Niskanen, Antal Moiser e Ika Pupiti con Väinö Halkeen al piano. Thank you. Final de nuestra emisión escuchamos el quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano del compositor finés Caleb Yaho en cuatro movimientos. Interpretaron Markku Moilanen, Pekka Niskanen, Antal Moiser e Ika Pupiti con Väinö Halkeen al piano. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.